Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy buenas tardes, soy Ramiro Lomelí. Bienvenidos a esta nueva emisión de Observatorio Humano a través de este canal de Radio Cartón, que tiene su meca por pavo 191. Nunca me puedo acordar bien del número, donde se encuentra la catedral. No, la anticatedral de todo, la rueda donde oficia Sergio Funk, unos muy buenos cafés y otro tipo de agüitas con libros especialmente literarios, en el sentido más estricto del término. Bueno, vamos a platicar hoy y me da mucho gusto que esté aquí conmigo Carlos Ballín. A propósito de, yo no sé ni cómo se llama este cuate. Es el director del TV Española. Sí, es como la de el canal público, digamos. Sí, es como el canal 2, así, lo más, la televisión más importante de España. Ajá. Pero no tiene que ver con digamos, con el gobierno, no es parte de, tiene también ahí como Televisa, que también tiene parte de vínculo gubernamental, pues también TV Española tiene mucho que ver con el gobierno. Bueno, el director de esta cosa dijo que la conquista y la colonización habían sido un asunto muy hermoso, porque vinieron a evangelizar. Sí. Y la, digamos, desaparición del Imperio Azteca le pareció plausible, porque para él aquella civilización, y lo digo provisionalmente esto de civilización, habría que, que revisarlo, es similar o tal cual, igual, no similar, no sé, habría que ver los términos también, al nazismo. Pues, al, ¿no? Sí, al, lo comparo. Al Tercer Reich. Digamos, sí. ¿No? Y bueno, pues levantó como muchas ámpulas, mucha polémica, por supuesto, mucho rechazo en redes sociales. Sí, sobre todo de aquí, de la gente de aquí de México, empezó a manifestarse en contra de la opinión de este señor. Pues mucha gente indignada, ¿no? Porque de por sí, platicaba con una amiga que está estudiando historia y me decía que su maestro de cultura mexica le decía que muchos mexicanos tenemos un resentimiento hacia la conquista, ¿no? Así que crecemos con ese como odio. Es decir, vinieron aquí a imponernos su cultura. Entonces, mucha gente ve a los españoles como con cierto resentimiento. Sí, yo creo que tenemos resentimiento. Bueno, habría como que aclarar. Me parece que debemos de tener resentimiento con la conquista, como se debe tener resentimiento con toda conquista, ¿no? Sí. Pero no con los españoles. Y menos con los españoles de ahora, pues, sí, ¿no? Sí, nada que ver. O sea, en todo caso tendríamos algún sentimiento con los españoles del siglo XVI, ¿no? Sí. Y 17 y 18. Y los frailes que después, ¿no?, llegaron, ¿verdad?, y empezaron a destruir todos los ídolos mexicas, decían que eran del demonio, ¿no? Sí, estaba demonio. Leyendo un pasaje de allí en Texcoco, que estaba pues el reino de Nezahualcóyotl. Pues ahí tenía sus palacios y tenía un monumento, tenía varias representaciones de su cultura, y llegó un fraile y dijo, no, es que es un demonio, decían que era un coyote hambriento y había que destruirlo porque era pagano, entonces mandó destruir casi todo, ¿no? Se rescató muy poco. Claro. Y es que lo religioso fue, digamos, el sustento ideológico de aquella conquista, ¿no? Entonces tiene mucha lógica que otro tipo de ídolos, imágenes, sí, etcétera, les parecieran demoníacos, porque desde su punto de vista lo eran, ¿no? Sí, más que nada estaban espantados con los sacrificios que se hacían, ¿no? Porque era parte del ritual a Huitzilopochtli, que traían pues los sacrificios a los enemigos, o también sacrificaban delincuentes y incluso hasta los nobles, ¿no? También era como un honor que el noble de la realeza mexica se sacrificara a Huitzilopochtli. Entonces los españoles se espantaron, dijeron, es que esto es una barbarie. Aparte, en el ritual también se comían al enemigo, no nomás era sacar el corazón, sino que también era un canibalismo ritual. Y eso les pareció como una barbarie. Ahora, lo cierto es que los aztecas sí se parecían a los nazis. Eran unos hijos de la chingada, sí. Pues, ¿no? O sea, sí, porque eso... tenían sometido... Ya cuando el imperio hizo la triple alianza con México, Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, tenían a los pueblos sometidos, ¿no? Les tenían que pagar tributo, les tenían que mandar esclavos, les tenían que... sacrificar también gente de los pueblos sometidos. Entonces también estos pueblos estaban encabronados, estaban enojados porque los aztecas los tenían así, los mexicas, y gran parte de la conquista se logró porque se learon muchos pueblos, más que nada los tlaxcaltecas y varios de la Valle de México se unieron a los españoles, a Hernán Cortés, para pelear contra los mexicas. Yo creo que el símil actual, o por lo menos del siglo XX, serían como los aztecas eran como los bárbaros del norte. Ajá. En la política mexicana, ¿no? Sí. Sus cabrones, Obregón, Calles, etcétera. Pues, Díaz Ordaz. Lo que se le olvida a este señor, como se llame, es que los actuales mexicanos compartimos la genética, sí, de los aztecas, ¿no? Entonces, el señor lo que viene a decir es que nosotros tenemos una genética nazi. Uh-huh. Soy muy, como muy jalado de los pelos esto, pues, ¿no? Pero uh-huh, en su discurso, eso podemos derivar, ¿no? En dado caso, también se podría comparar a estos españoles que vinieron también como nazis, ¿no? Porque también hubo un genocidio bien, bien fuerte, ¿no? Porque claro. Ellos también, una vez que pudieron empezar a conquistar Tenochtitlan, bueno, ellos empezaron por acá, por Veracruz y por Cancún, empezaron a gestar cómo podrían tronar el imperio de la Triple Alianza. Porque Hernán Cortés era un militar muy inteligente, era muy manipulador. Entonces supo cómo, poco a poco, irse ganando los pueblos enemigos de los aztecas para que se aliaran con él. Y hasta cierto punto también es como una conquista que ellos hicieron... parecido a los nazis, porque hubo un genocidio enorme una vez que ya ganaron, sí, a los pueblos. Hay quien dice con razón que las enfermedades jugaron un papel, sí, muy la importante, viruela, ¿no? La viruela, por ejemplo. Pero no es cierto del todo, ¿no? Sí, ahora que está la polémica por el estacionamiento subterráneo que quieren construir aquí en Mexicalcingo. Uh-huh. Bueno, ese fue originalmente un poblado indígena, con indígenas que no eran de aquí. Sí, eran del Estado de México. ¿Por qué? Porque a los indígenas de aquí prácticamente los extinguieron. Lo mismo pasó en Zapopan, uh-huh, ¿no? Tuvieron que traer indígenas de, creo que de Jalostotitlán y por supuesto lo que ahora es Ciudad de México, uh-huh, Puebla, etcétera. Porque el virrey aquel, Antonio de Mendoza, le gustaba exterminar pueblos, ¿verdad? Sí, pues ya, ¿no? Tenemos aquí cerca... A ver, ruinas aquí en Jalisco, ¿no? Pero las más cercanas que tenemos es acá en el Ixtépetl, que también era un imperio descendiente de los aztecas, pero aquí se asentaron y también adoraban a Quetzalcóatl. Entonces, como que no hay mucha investigación referente a los indígenas de aquí de Jalisco, porque no se sabe mucho. Nomás se sabe que están las ruinas, que eran descendientes de mexicas y que adoraban también a Quetzalcóatl, pero de repente, como muchas, casi todas las ciudades del imperio prehispánico fueron abandonadas. Sí. Lo cierto es que lo indígena es una nación desconocida para nosotros, ¿no? Los mexicanos. Sí. Eso queda claro. Uh-huh. Se enterró no solamente en el subsuelo, sino ni siquiera en el olvido, sino en la indiferencia, ¿no? De, uh-huh, de este país, luego criollo, ¿no? Sí. Un poco con vergüenza, vergonzantemente, ¿no? Sí, es como que nosotros, incluso para insultar a alguien, le decimos, oh, maldito indio, ¿no? Cosas así, sí. Es como algo peyorativo decir que para mucha gente, la mayoría, como esas raíces indígenas que tenemos todos los mexicanos, como que es algo como sobajante, ¿no? Decir que tienes, sí, esas raíces. Es todo un asunto, todo un tema que resulta incómodo para los mexicanos, uh-huh, ¿verdad? ¿No? Porque, está en los fundamentos de nuestra psique, ¿no? Sí, incluso en enero fui a una lectura a Arandas, ya ves que ahí en Los Altos pues es pura gente güera, ¿no? Sí, puro indígena güero, ¿qué dicen? Puro indígena güero, ¿no? Sí. Estaban acá, que no, nosotros somos europeos, franceses, sí, estaban claro. Acá duro y duro los de Tepe, los de por allá. Y un investigador se puso a hacer una cronología del árbol genealógico y resulta pues que todos tenían desembocaban en los indígenas, ¿no? Y no hay un, todos se enojaron, dijeron, no es cierto, no, ¿qué era? O sea, todo el mundo le molestó que les dijeran que no eran 100% con raíces europeas, sino que también tenían su rama de los indígenas y todo el mundo se enojó. Y bueno, eso derivó en que durante mucho tiempo nuestra filosofía, si es que suponiendo que ha habido filosofía en serio en México, se dedicó sobre todo a indagar qué es o qué podía ser mexicano, ¿no? Digo, Ramos, Paz, Zea, etcétera, ¿no? Estos cuates. Y creo que todavía no lo sabemos, pero hay una diferencia. Me parece que ya no nos surge saberlo, ¿no? No, a estas alturas ya no. No, y me parece que no sentimos la necesidad. Y a mí me parece eso positivo, porque sé pues, que la identidad nacional genera cierta fortaleza, digamos, colectiva, pero no saber qué somos, no tener una identidad, es muy bueno, ¿no? Porque entonces, permanentemente, si eso lo hacemos consciente, seríamos una nación descubridora de nosotros mismos, ¿no? Sería interesante. Sí, ¿no? Porque luego empiezas a... Yo últimamente... Pues ya ves que en la primera te enseñan muy escuetamente lo de la conquista, que Cristóbal Colón y todo esto, ¿no? Entonces hace como unos 5 años fui a Pátzcuaro, el Día de Muertos. Fue cuando me empecé a como que investigar un poquito más de la cultura prehispánica. Ya, pues ahí en los pueblos purépechas, ellos no pudieron ser conquistados por los aztecas nunca, ¿no? O sea, fueron los únicos que no pudieron doblegarse entre ellos. O sea, siempre intentaron someterlos y no, con los purépechas no pudieron. Entonces de ahí como que yo empecé a investigar un poquito más, ya en Nezahualcóyotl, Portillo que investigó mucho, ¿cómo se llama? Alba Iztaccíhuatl, que es nieto de Nezahualcóyotl, que fue el que rescató gran parte de los poemas de Nezahualcóyotl y él los tradujo. Entonces así como que lo que dice sí es cierto, o sea, como que uno quiere como que empezar a investigar más, ¿no? A ver, ¿de dónde viene todo esto? Y es una actitud descubridora, ¿no? Sí. ¿No? Y me parece que no tener identidad es una muy buena manera de ser indígenas. Sí. ¿No? Bueno, vamos a escuchar música si Jacobo tiene a bien. Sidewalk Blues. We'll be right back. Muy bien, ya regresamos. Este Winston Marsalis. Los nazis generaron cierto arte, ¿no? Sí, sí, sí. Frío, monumental, muy cabrón, parecido al soviético, ¿no? Obviamente más rubio. Sí. ¿No? Pero, y bueno, incluso hubo literatos y músicos, etcétera. Esta mujer cineasta que hizo unos documentales muy buenos. Pero, digamos, la poesía que generaron los indígenas, uh-huh, los nazis acá, los según nazis este hombre. De Mesoamérica. Sí, ¿no? Los nazis de bronce, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, no necesariamente los aztecas, porque los aztecas eran militares, eran soldadetes, ¿no? El pueblo mexica, ¿no? Porque ellos, incluso eso de azteca, un profe en la universidad nos decía que más bien ese es un vocablo español, ¿no? Así como azteca. Y más bien ellos se nombraban como el pueblo mexica o los chichimecas o descendientes de toltecas. Entonces ellos no se nombraban como aztecas, sino como mexicas. Y bueno, parece ser que aprovecharon un buen de cultura acumulada precisamente los toltecas, sí, ¿no? Que eran digamos, es que estoy intentando hacer el símil con sí, los griegos, ¿no? De Esparta y Atenas, y pareciera que los aztecas eran los espartanos y los toltecas los atenienses. Estoy pensando en voz alta. Los texcoacanos, por ejemplo, había un historiador y hay varios documentos que en Texcoco era como la meca de las ciencias y de la cultura y la poesía, ¿no? Le decían que era como la Atenas de este lado del uh-huh, mundo, ahí en Texcoco. Más que nada por el personaje de Nezahualcóyotl, que él tuvo mucho investigación sobre la poesía que se hacía, luego él produjo mucho arte, ¿no? Se juntaban los tatuanis de todos los reinos y empezaban a hacer sus ceremonias con música y poesía, adorando, porque incluso él tiene un poema que le dicen que es como una profecía, porque él dice que en tal año va a caer el imperio, va a llegar alguien a conquistarnos y van a caer nuestros tatuanis y todo eso, ¿no? Y él es exactamente el año que llega Cortés a Tenochtitlan, ¿no? Pero eso lo escribió 40, 50 años antes de que llegara Cortés. Él ya se había muerto, murió como 30 años antes de que llegaran Cortés a México, Tenochtitlan. Entonces lo toman como profeta en sus letras, porque él decía que exactamente en ese año iba a caer el imperio mexica, ¿no? Órale. Lo nombró en uno de sus poemas. Y él era como un tipo rebelde porque no le gustaban los sacrificios humanos. Él estaba en contra de eso, pero pues tenía que seguir las tradiciones. Y él empezaba a dudar de los dioses toltecas, de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli. Él empezó a adorar él era monoteísta, decía que había un creador, que él era el omnipotente, que él había creado todo, y los demás dioses eran como, hasta cierto punto no los aceptaba. Él en su poesía habla de todo eso, habla de un dador de vida, él así lo nombra. Órale. Porque es hasta cierto punto similitud al dios cristiano, pero él no conocía la cultura cristiana, pero él así como que empezaba a concebir. Incluso en Texcoco mandó construir un templo que no tenía ídolos, se tenía solamente unos pilares. Digamos que había asomo de monoteísmo en Nezahualcóyotl. Sí, había un asomo de monoteísmo. En Texcoco construyó un templo que tenía unos pilares que decía el dador de vida, y que no puso ninguno de los ídolos toltecas en ese templo. No adoró ni a Quetzalcóatl, ni a Huitzilopochtli, ni todos estos dioses, Tlaloc, todos estos que adoraban los toltecas. Entonces él como que empezaba a querer meter esa idea de un dios todopoderoso. Parecía todas estas culturas, porque no era una sola, uh-huh, preparar, como que estaban, visto ahora, pues, ¿no? Visto con posteridad, uh-huh, preparando el terreno para que llegaran estos bandidos, porque sí, en su momento eran bandidos estos cuates españoles, pareciera un terreno fértil para que llegara la semilla del cristianismo, uh-huh, y prendiera, ¿no? Sí, incluso el mito de Cuauhtémoc, este pasaje de la tortura cuando le quemaron los pies, tiene algo que ver con la figura cristiana de que es como una pasión, digamos, como la pasión de Cristo, más o menos es parecida, que aunque él sí peleó contra Cortés, pues una vez capturado como que ya no tuvo la fuerza de hacerle frente porque ya estaban todos sometidos. Ya estaban muy disminuidos, entonces este mito de que le comieran los pies y todo esto, la tortura. Pero bueno, así como Cristo tuvo a los romanos, ¿no? Sí. Sí. Sí. Algo así, similitud. Entonces, yo ya leyendo de esta historia, lo que está pasando, no sé hasta cierto punto, esto del monoteísmo, como fue interpretado, y lo del mito de Cuauhtémoc, no sé hasta qué cierto punto, como dices, ya es como una visión más católica cristiana, que realmente una visión mexica de la conquista. Y luego pues traían toda la corte de santos, que además daban para, digamos, dioses de segundo nivel, ¿no? Sí, sí, exacto. Incluso a Cuauhtémoc lo bautizaron. Y por supuesto, la Virgen María. Sí, que ya le hicieron acá la Virgen Morena, ¿no? La Virgen de Guadalupe, del Tepeyac, que ya es un sincretismo de la diosa Tonatzin. Incluso hasta la figura es casi igual, ¿no? La pintura de Tonatzin es casi igual. Sí, fíjate, cuando yo le entro a estos asuntos, cuando los charlo, lo hago por fuera de los asuntos teológicos, ¿no? Me parece que lo interesante aquí no es teológico, me parece que es más, digamos, psicológico, sociológico, así como introduciendo este término muy a fuerzas, porque a mí la figura de la imagen me parece muy interesante, de la Virgen, me parece muy interesante. En todo caso, me parece incluso más fiable que la imagen misma de Dios o de, ya no digamos, de Jesucristo, ¿no? Porque nombremos, pues, aceptando sin conceder, que la Virgen se parece mucho al alma. ¿No? O sea, estoy pensando en voz alta con tal de platicar algo. Digo, yo no estoy afirmando nada, ¿no? ni pongo en duda ningún dogma, creencia, ni nada. Aunque yo preferiría que nadie tuviese creencias, pero bueno. A mí me parece muy interesante esto de la Virgen. Aunque Schulenburg, ¿no? Haya vivido de ello y luego renegara de la legitimidad de la Virgencita Morena, ¿no? Que bueno, es como la tropicalización de sí. Que además, algo muy interesante con la Virgen es que era una jovencita, ¿no? Digo, según tengo idea, habrá tenido 16, 17 años, ¿no? Entonces hay un encanto hasta erótico. Sí, pues es que es muy interesante hasta el estudio antropológico de toda esta concepción de la Virgen, que hasta nuestros tiempos cómo se toma más en las festividades religiosas, bueno, ya hablando de religiosas, es más importante la misma Virgen que aquí en México que hasta Jesucristo, ¿no? Sí, claro. O que hasta el Papa o cualquier otra figura religiosa, es muchísimo más importante la figura de la Virgen Morena del Tepeyac. Ese 12 de octubre creo que es cuando es el Día de la Virgen. Sí, sí, sí. Es una fiesta nacional, ¿no? Y aunque sean protestantes o lo que sea, ahí van a la romería. Sí. 12 de diciembre. Ah, 12 de diciembre, sí. Y te puedes encabronar con Jesucristo, pero no con la Virgen. Sí, ¿no? Exacto. ¿No? Pero además ahí hay un germen. Voy a decir algo que creo que va en contra de todo el discurso actual, pero me parece que hay un germen de feminismo también en el asunto de la Virgen, ¿no? Puede ser que sí, sí. No, a mí me parece que sí, sí. Sí. Porque, bueno, es que es que me estoy aventurando, ¿no? Pero es como ahora sí estoy entrando en terrenos es peligrosos. Es como mitificar la figura de la madre, ¿no? Porque lo vemos, la Virgen es como la madre de todos. O sea, la Virgen es la madre de los mexicanos, es como la madre inmaculada. Sí, pero yo encuentro más un asunto sexual en el sentido más profundo. Incluso más sublime del término, ¿no? De lo sexual, digamos en el sentido más integral del término. No, o sea, no estoy hablando de no estoy hablando solamente de vagina, pues, y de, uh-huh, de esos asuntos, ¿no? Lo sexual, o sea, como digamos el asunto erótico integral, completo, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que está muy presente en la figura de la Virgen. Uh-huh. Porque es una jovencita que tiene digo, para quien se sienta herido, ofrezco una disculpa, pero tiene sexo con Dios. Sí. Sí. Con la figura de la paloma, ¿no? Que es un sexo metafísico, si tú quieres, espiritual, como lo quieras, pero sexo. O sea, tiene un retozón con Dios. Sí, sí, ¿no? Sí. Digo, iba a decir no corpóreo, no, pero sí corpóreo, porque ella es quien pone el cuerpo. Por lo menos está el cuerpo de ella, ¿no? Estamos aquí como caminando sobre... Ahora sigue caminando sobre las aguas, a ver si no nos hundimos, ¿no? Y caminando sobre las aguas, me estaba acordando de la canción de Arturo Mesa, de Todo por Amor, que describe más o menos así a la mujer. Dice, te vi parada en la cima del planeta, mirabas pasar a las rancias prostitutas, imaginando locos vagabundos en un pueblo fantasma. Uf. Tú ya estabas presente en esta tierra cuando a Jesús pusieron de rodillas. Era tu rostro perdido en el tumulto, lo viste padecer. No hay días gloriosos, todos son batallas de mariposas ciegas en el fango, donde el dolor es la única salida, no hay nada que temer. Arturo Mesa. Escucharon ustedes la voz de Gabriel Larios, y yo creo que no hay que agregar nada más. Lo consecuente, después de haberlo escuchado, es la música. estamos aquí platicando, hay varios asustados aquí, y yo también, pero... Nuestro señor los porque no sé también. Si al salir la liga de la defensa de las buenas costumbres y la moral, me vayan a linchar, pero... es que aquí tienen miedo que yo tenga así como intenciones de meterme con la Virgen. Yo digo no, porque ya se metió con ella Dios, ¿no? Y en esa relación, es que hubo una relación, sí. Bajo los términos que han sido, ¿no? Hubo una relación y por supuesto está la pretendida, bueno, deseada, digamos, infinitud. Incluso, o sea, por ejemplo, si vemos al mito primario del cristianismo, pues María tenía un esposo, ¿no? Claro, que era José, y era una mujer que tenía supuestamente, bueno, en esos tiempos hay estudios de que no eran monógamos. Ya después lo cambiaron porque la monogamia y la de convenía a la iglesia, ¿no? Pero en esos tiempos todos los judíos eran polígamos. Pues yo creo que continuaban, porque si era esposa de José y, ¿no? Ajá. Estamos jugando, ¿no? Pero estamos jugando con inocencia, ¿no? Como los niños. Creo que es una hay una contradicción de decir que la Virgen María, porque ya era una mujer casada, ¿no? Ya tenía una esposa. No, bueno, pero es que supone que no había tenido ayuntamiento con José. Es que José era muy lento. Es eso que ni qué, ¿no? O sea, eso digo, o sea, o algún ángel le dijo antes, pues mejor no. Mira, yo sé lo que te digo, ¿no? O sea, mejor no, pero es que hubo una relación, así haya sido espiritual, metafísica, y está la infinitud de Dios, su total pureza y etcétera, etcétera, ¿no? Pero está también la completa humanidad de María. Uh-huh. Y en el humano hay pensamiento con toda la muy revisable y muy desechable cantidad de contenido que hay en todo pensamiento humano. Incluso, por ejemplo, los evangelios apócrifos, está lleno de toda la sexualidad de los apóstoles y de Cristo y todo eso, ¿no? Que también los quemaron en la época. Es que, oye, ningún ser humano puede aceptar la divinidad de alguien que no comparte algo de tu naturaleza, porque si no, entonces una hormiga puede ser nuestro Dios, ¿no? Una hormiga es casi totalmente distinta a nosotros, ¿no? Jesucristo era ser humano. Sí. Y eso, digo, ningún teólogo va a venir a decirnos que no. Uh-huh. ¿No? Sí, por eso te digo, los evangelios apócrifos, ahí vienen gran parte de toda esta sexualidad que se vive en esos tiempos, que era muy abierta. Yo creo que después Pablo y todos sus discípulos, ¿no? Todos sus gerentes en las iglesias que había, ¿no? Aquellas iglesias primitivas, ¿no? O primeras, si prefieren el término, él era como el CEO, ¿no? Sí. En los términos de moda actuales. Uh-huh. Pero yo creo que a partir de ahí se empieza a demonizar al sexo, ¿no? Uh-huh. Yo no le veo... Bueno, no hace falta que yo no le vea, ¿no? Ajá. Para empezar, ¿no? Pero me parece que ahí empieza el asunto de la culpa, ¿no? Pero si no hay culpa en María, ¿por qué va a haber culpa en nosotros? Estamos jugando, ¿eh, Gabriel? Sí, claro. Yo me estoy acordando de Joaquín Sabina y la Magdalena y todo eso, ¿no? Qué hermosa canción. Sí, cómo no. ¿No? O sea... En los términos de Joaquín Sabina, dedicada a una prostituta, sí. ¿No? Pero con un respeto, con un amor, ¿no? La más puta de todas las señoras, la más señora de todas las putas, ¿no? Dice Sabina en esa canción. Pues también como este poema de Jaime Sabines, ¿no? De canonicemos a las putas, como elevase como esa figura, ¿no? Manantiales de generosidad, dice. Ajá, de que, pues dice que las canonicen, ¿no? Sí. Que las santifiquen porque toda la bronca que reciben y todo lo que hacen solamente... Es que son templos a los que llegan los pecadores. Sí. Ellas salvan al pecador. Sí, aunque ellas no se salvan. No. Y es, Un infierno. Sí, claro, para ellas sí. Es un infierno. Y es un infierno necesario, cotidiano, paradójicamente feliz. Bueno, yo no sé si es un infierno necesario. Me llama la atención lo de necesario. Ajá. Quizás todavía en estos momentos, ¿no? Pero no debiera serlo, ¿no? Ajá. O sea, ni debiera ser infierno, ni debiera ser necesario. Así es. Sí, ¿verdad? O sea, sé que lo dices como diagnóstico, ¿no? Así es. Sí, ¿no? porque el prototipo de la prostituta puede ser otro, ¿no? Aquella sí. Que ejerce su trabajo con mucha dignidad. Con, ¿no?, mucha dignidad y con mucho gusto. Y con mucho respeto a su trabajo. También, como en todas las, hay niveles, ¿no? Sí, también. Hay prostitutas involuntarias que las tienen ahí, como que las tiene el padrote y las obligan a hacer cosas. Y otras, se puede decir, las escorts independientes actualmente, que ya es un término muy gringo o muy anglosajón. Pero hay muchas escorts, ¿no? De que eso se dedican, ellas escogen a quién, con quién no. Y pues va muy bien, ¿no? Y hacen bien su trabajo. Y en el momento que ellas decidan no seguir con ese trabajo, lo dejan. Sí, aunque sigo pensando que el infierno está ahí también, hasta en esos casos. Porque no es como dejarlo de que ya me sirvió, ya pagué mi carrera porque con eso y ahora voy a ejercer. Bueno, quizás habría que distinguir, me llamó la atención el término que él utilizó de trabajo. Ajá. Y no de empleo. Me parece que es infierno para la prostituta empleada. Uh-huh. ¿No? Que tiene el padrote, quien, la empresa que la regentea, uh-huh. Sí. Que la explota. Digamos la trata de blancas. Pero cuando es trabajo, ¿no? Cuando es la prostituta independiente que tiene, digamos, una autogestión, ¿no? Cuidado, etcétera. Y que además lo que cobra es para ella, ¿no? Supongo que en estos tiempos es muy difícil ser una prostituta independiente. ¿En cuáles tiempos? En estos tiempos actuales, en estos tiempos. ¿Quién sabe? No. O sea, me refiero por en la política hay un montón. Actualmente. Tienen buenos cargos. Diputadas, directoras. Senadoras. Claro, sí. Sí, es toda una... El otro día reflexionaba sobre la moral, ¿no? Y bromeábamos acerca de eso, ¿no? De cómo algunos tenían una vida muy muy muy muy alegre y bueno, podemos nosotros quejarnos de que son inmorales, ¿no? Bromeábamos el otro día con eso, con lo que hacían algunos, ¿no? Pero pues finalmente cada quien hace lo que le da su gana y bueno, bien por ellos, ¿no? Que lo pueden hacer, todo sí. Lo que me dices, ¿no? yo quisiera, sí, decir, eso sí me parece necesario, porque tampoco hemos estado diciendo todo esto para herir a nadie, ¿no? Lo hacemos de veras con inocencia, o sea, inocencia sí. Es precisamente no herir, uh-huh. ¿No? No queremos herir a nadie, pero nos parece que cuando... hacemos a un lado las creencias y los dogmas, esas definiciones que limitan el descubrimiento de la verdad, de lo desconocido, se descubre y eso es religioso, ¿no? Nos religa con lo desconocido, con lo infinito, lo que no tiene límites, porque lo definido es lo que tiene límites, ¿no? Luego empezamos hablando del español Sí, empezamos hablando del güey que dijo que los aztecas, ¿no? Nazis y todo ese rollo. Uh-huh. Y vea dónde nos lleva eso, pues, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, yo estaba pensando en el tema de la mujer, pues, y el la idea de la sensualidad y todo esto, ¿no? Sí, y fíjate que me parece que... Y la figura de la Virgen, desde luego. Sí. Uh-huh. Yo creo que la figura de la Virgen debe ser introducida al feminismo. No. Órale. Como catecismo, no en el sentido del catecismo. Pero porque la mujer, o mejor dicho, las mujeres, ¿no? Me parece que son el gran tema de nuestra época, ¿no? Con sí. Todo este asunto del feminismo, que es, me parece, necesario, porque sí hay violencia, sí hay abuso, sí hay marginación, si hay actitudes denigrantes que sufren las mujeres todos los días, por la calle, dentro de su casa, ¿no? Mm. En los ámbitos laborales, sí hay violencia, ¿no? Sí. Miren, yo hace poco tuve el privilegio doloroso, como un privilegio existencial, de entrevistar a una mujer que creo que en 2008 o sí, en Tonalá, fue varias veces a denunciar violencia intrafamiliar y nadie le hizo caso a nivel uh-huh. municipal. Eso derivó en que el marido, por celos, ¿no?, mata a tres de sus hijos, a la mamá de esta mujer, le dispara también a ella, ella sobrevive y el cuate se suicida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno sabe de esos casos, dices, hombre, es necesario el feminismo. Sí, no, yo comentando con mis amigas, yo creo que a todas les ha pasado que en la calle les han agarrado las sentaderas o les han metido la mano o les dicen de hoy, cosas. Hoy me tengo que decirlo y es un tanto vulgar, pero hoy, por ejemplo, me tocó escuchar a un, lo voy a decir así, un comerciante de un mercado. Uh-huh. Y en el momento que yo iba pasando, sacaba una bolsa de monedas de 5 pesos. Y era, no sé, tal vez unos 500 o 1,000 pesos, ¿no? Y lo voy a decir textual. Diciendo, quejándose un poco y aceptándolo. No era ni importante, dice, ¿cómo ves? La señora me pagó. Dice, la pinche vieja, la puta vieja, dice, me pagó con esto, la perra. Entonces yo escuché y dije, bueno, pero yo, también tengo que decirlo, que entre las mujeres también se dicen perras a veces. Sí, claro, claro. Uh-huh. Por cierto, para como cerrar el círculo, a ellas, a algunas de ellas, les dicen feminazis. Feminazis, ¿no? Así como este cabrón. Les dijo nazis a los aztecas, ¿no? Y creo que en general a los indígenas de México, sí, ¿no? Porque él se refirió a la conquista. Uh-huh. En fin, se nos terminó el tiempo, Jacobo, sí, ¿verdad? Muy bien. El señor Ballín, el señor Larios y el señor Lomelí se despiden de ustedes y los invitan a continuar en Radio Cartón y escucharnos el viernes próximo.